decís vos, vuelve el transporte de larga distancia con condiciones muy puntuales y a partir de una fecha que va a ser anunciada por el ministro Meoni de manera inminente. ¿Qué es lo que falta? Dirán ustedes. Después de tantos meses de suspensión de transporte de larga distancia, si bien es cierto que ya los protocolos sanitarios que tienen que ver con la salud, con la protección del pasajero, ya están confeccionados, nos queda todavía una etapa que nos parece fundamental, que tiene que ver con el acuerdo de los gobernadores de cada una de las provincias y del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que son origen y son destino de estos viajes de larga distancia. Imagínate, Ignacio, que la curva del coronavirus tiene una diferenciación muy grande en el país, por regiones, por ciudades, por provincias, y nos parece importante, y te diría condición sine qua non, la de la autorización que haga cada jurisdicción de estos viajes en su origen y en su destino. Claro, sí, imagino que la principal dificultad pasa de que no todos los distritos están en la misma situación sanitaria. Sin duda, no todos los distritos están igual. Hay brotes, hay rebrotes, hay distritos que están con transmisión comunitaria, incluso dentro de las provincias hay una diferenciación. Por lo tanto, el gobierno de cada provincia, en este caso, tiene la prioridad de decidir, de resolver, conforme a su situación sanitaria, a la capacidad del sistema sanitario en cuanto a las camas críticas. Y ustedes saben que esto es lo más importante. El presidente Fernández planteó primero la salud. Y primero la salud es el criterio con que se resuelven cada una de las cosas, también en el ámbito del transporte. Obvio que la vuelta de la larga distancia no es para todos, es para un grupo que tiene que ver con los que están excepcionados, los que son esenciales, los que hacen o realizan trabajos que están autorizados, los que tienen que ir a un lugar distinto al de su domicilio porque tienen que cuidar a un mayor o porque tienen razones de fuerza mayor, o el cuidado de niños, niñas, adolescentes, de personas discapacitadas, y los trabajos esenciales que sabemos que están obviamente autorizados y que ya desde hace tiempo tienen su propia capacidad de movilización. Ahora lo que se trata es de que el transporte público también los pueda alcanzar a su destino. Bien, por el momento entonces alcanzaría solo a trabajadores esenciales, alguien que por ahí quedó en una localidad por cuestiones de trabajo y quiere ir a visitar a su familia a otra, no podría viajar por el momento. No se trata de los, digamos, de las reuniones sociales o de las reuniones afectivas, que claro, Algunos tanto están ansiando, por supuesto, pero el transporte hoy está dirigido a las personas esenciales, a los exceptuados y a los que por fuerza mayor, que justamente una de las excepciones, requiere de moverse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando en que el transporte no sea un vehículo de virus, claro, sino que sea lo que siempre quisimos que sea, un ámbito de comunicación, pero con condiciones sanitarias. Perfecto. Entonces, lo que no podemos pensar es que va a volver el transporte en las mismas condiciones de la antes de la pandemia, por decirlo de alguna manera. No va a suceder eso, va a suceder un nuevo modelo de transporte con condiciones sanitarias. Claro. Las dos últimas cortitas, Diego. ¿Cómo se van a implementar las condiciones sanitarias necesarias? ¿Cuáles son las condiciones que van a implementar para autorizar estos viajes? Bueno, como ha dicho el ministro Meón, está todo listo, ya, porque listo quiere decir que está todo consensuado, analizado con la autoridad sanitaria, con los transportistas, con los trabajadores del transporte. Obviamente tiene que ver con sanitización, desinfección antes y después, toma de temperatura en origen y en destino, una ruta que tiene conexión con centros de salud para el caso de situaciones de digamos, de síntomas que aparezcan en el trayecto, también, por supuesto, la posibilidad de que la persona que está como pasajero bueno, pueda tener esta atención rápida el distanciamiento interno dentro del micro. Te diría, no vamos a tener el modelo antiguo, anterior, de, por ejemplo, los servicios de comida, ni la almohada, ni la manta. Estamos hablando de condiciones que tengan que ver con la protección, básicamente, de la salud. La última, Diego, ¿esta situación no generó algún tipo de rispidez con las empresas de transporte? Digo, ya que es un sector que tiene problemas para sostenerse, eso sumarle la pandemia, si no se planteó una negativa por parte de las empresas de transporte a la hora de sacar los colectivos a las calles, teniendo en cuenta que los pasajeros van a ser menos y que las recaudaciones también van a bajar. Bueno, esto se está consensuando con los empresarios de transporte también. Por supuesto que las cámaras están analizando estas condiciones, analizando cómo se prestará el servicio. Obviamente también ha habido un aporte muy importante del Estado Nacional, que ha subsidiado, en este caso ha también acompañado lo que fue durante todo este tiempo los salarios de los choferes, de los trabajadores del transporte. Es decir, estamos en una situación de emergencia, y probablemente lo que venga no sea lo que cada uno quiere, sino lo que se puede hacer en un sistema en donde la pandemia todavía no pasó, donde, acuérdense todos, recordémoslo a todos, que se trata de un virus respecto del cual no tenemos inmunidad, no tenemos inmunidad en este momento, por lo cual es necesario esta transición, ¿no? La transición tiene un costo. El gobierno nacional ha sostenido una política de acompañamiento a las empresas durante este tiempo, y esto creo que va a ser de alguna manera lo que viene.